5 de la tarde en el bondi del 88 y llegamos al momento de presentar la entrevista del día. Así es, vamos a charlar con él. Fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires con Daniel Scioli, dirigente, militante, kirchnerista, hijo de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto. Estamos hablando de Guido Kibo Carlotto. Hola Kibo, ¿cómo andás? Mi nombre es Rodrigo Fonellosa. Muchas gracias por atendernos aquí en Radio Raíces, en el bondi del 88. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias a usted por llamarme. Aparte, te iba a agregar una cosita. Uh-huh. Aparte de secretario de Derechos Humanos, digo para aportar... ¿Cómo no? También fui senador y presidente claro. de la Comisión de Derechos Humanos, también fui concejal y presidente del bloque del Frente para la Victoria y secretario de Desarrollo Social, digamos, municipio de La Plata en la época de la última gestión de LAC. Lo digo para que tengan más datos de ustedes. Cómo no, hicimos un recorte un poco brusco. ¿Cómo andás, Kibo? Bien, muy bien, gracias a Dios. Desocupado, pero bien. Bueno, no sos el único, Kibo. Buenas tardes. Te saluda Mayra Peñalba. El cambio ha llegado. Queríamos arrancar hablando un poco, ¿no?, de lo que es esta Semana de la Memoria, 40 años del golpe del golpe militar, se van a cumplir este jueves, y una llegada un tanto particular, no esperada, y que nos duele un poquitito a todos, nos pega en el corazón. ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, mirá, son 40 años, es increíble, ¿no? Yo recuerdo que estaba en el secundario cuando fue el golpe, pero de esos 40 años de este aniversario no nos vamos a olvidar nunca, todos los argentinos, algunos en particular con algunas características, porque bueno, fue la etapa más negra y se abrió uno de los temas más terribles que vivió la Argentina, no solo con respecto al genocidio, sino con todo lo que vino después, desde las cuestiones económicas hasta el modelo de país que quisieron implantar, que todavía hoy estamos pagando las consecuencias. Sí. La presencia de Obama, bueno, más allá de que es el presidente electo democráticamente por Estados Unidos y todo eso, representa para nosotros el jefe de un Estado que en el año 76 apoyó, fomentó y participó activamente el Estado activamente de lo que fue el golpe militar, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica con lo que se llamó el Plan Cóndor, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, yo no sé si fue casualidad, si fue el presidente argentino que lo invitó o se juntaron ambas cosas, pero bueno, no es realmente el mejor momento ni es lo más representativo que nosotros quisiera que nos visite en la Argentina el presidente de esta potencia. Pero bueno, quizás es que ahí Abuelas le ha hecho una solicitud formal que ya venían tramitando hace rato ante el Departamento de Estado, que es la apertura de archivos clasificados. Sí, sí. No solamente para el tema de chicos y secuestros, sino para distintas cosas que nosotros sabemos que ellos tienen información y muy, muy nutrida. Así que bueno, para algo al menos va a servir, aparte de que para que, como dice Macri en su cuenta de Twitter, se siente orgulloso de la presencia del presidente y bueno, y todo lo que significa para él, su persona particular. Así que bueno, algo de positivo tiene, definitiva, ¿no? Kibo, recién hablabas de las políticas económicas que se intentaron implementar durante la última dictadura militar. Se hace un paralelismo, ¿no?, con lo que está ocurriendo en este momento. Y sí, ahí a veces se mezclan algunas cosas que yo quisiera, creo que tenemos que ser justos, no ser mesiánicos ni locos en las comparaciones. Uh-huh. Macri es un presidente electo por el voto popular. Sí. Eso tenemos que asumirlo, nos guste o no nos guste, es la decisión que tomó el soberano, el pueblo, y por lo tanto es así, por un escaso margen, pero en definitiva lo es. Por lo tanto, en ese sentido no es comparable con la dictadura en ese desde ese punto de vista. Lo que sí es totalmente comparable son las políticas de recesión, claro, las políticas de importación, la política de sustitución de la industria nacional, del achicamiento del Estado, de la concepción que se tiene con respecto a lo que es el Estado para el pueblo argentino, para la patria o para la Argentina. Todas estas declaraciones, el hecho de qué significa para ellos los derechos humanos en la Argentina, uh-huh, qué ha significado, qué, etcétera. En ese sentido las coincidencias son totales, con, sí, te diría, exceptuando de que, bueno, el macrismo no secuestra gente, obviamente, pero después filosóficamente, ideológicamente... La represión está. Sí, la represión está, exactamente, uh-huh, pero filosóficamente sí comparten los principios por los cuales fueron dados esos golpes, sobre todo en el contexto del punto de vista económico. Instalar nuevamente un país agroexportador que produzca alimentos y que cumpla una función determinada dentro de lo que es la distribución de del trabajo a nivel mundial, digamos, o de la pieza a nivel mundial. En ese sentido, sí, son plenamente conscientes. Y aparte, bueno, a decir verdad, no, esto no es una cuestión de inventar cosas. Macri fue una persona, él y su padre, muy beneficiados con la dictadura militar. Uh-huh. Acuérdense, en el 76 tenían, sí, 44 empresas o 70 empresas y terminaron con casi 200 en el año 83. O sea, que algún beneficio hubo. Algunas cuestiones raritas hubo, pero bueno, este es el modelo de país que quieren hacer. La represión que decías vos es increíble, que a una semana de haber asumido, solamente en Cresta Roja, ya sí, en la autopista Riccieri, sino acá en La Plata, con sí, empleados municipales. Cooperativistas. Con sí, cooperativistas. Hubo personas que tenían hasta 27 impactos de bala de goma. Cosas que a todos nos sorprendió, porque hacía años que nosotros no veíamos una cosa así, porque no, obviamente no la concebimos, y nos sorprendió porque con la ferocidad que se reprimió eso, yo creo que tiene que ver no solamente con la situación en particular, sino tiene que ver con un mensaje, que sí, es lo que está diciendo constantemente Patricia Bullrich en todos los medios, con el protocolo de intervención, ¿no es cierto? Que van a reprimir, que van a desalojar y que no van a permitir determinado tipo de cosas. Yo digo, que porque Cristina también lo planteó en su momento, hay que de alguna forma regularizar algunas cuestiones, porque es verdad que a veces tres o cuatro personas dificultan o entorpecen o arruinan a veces el día a millones. Eso es verdad. Pero eso ya se estaba tratando y se puede hacer un protocolo que no signifique la intervención, la represión o desaparecer del mapa esta forma de protesta, uh-huh, de visibilizar los conflictos. Pero bueno, en estas cosas también nos ha sorprendido, ¿no? Y tiene mucha coincidencia con la represión y con lo que fueron los militares. Sí, y sobre todo con esto de cuando queremos visibilizar los conflictos, ¿no? Esta persecución, el blindaje mediático que hay y demás. Una de las cosas que a mí me asusta un poco, porque en el último mes, sobre todo, hemos visto ataques en simultáneo a unidades básicas, locales que se estaban inaugurando y que eran atacados a tiros, y que quizás, digo, y decimos acá, desde los discursivos, ¿no?, del Estado, se legitima de alguna manera esto. Sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, nosotros no vamos a decir que esto está mandado u orquestado de la Casa de Gobierno, porque sería un infantilismo, sí, terrible. Pero sí tenemos que decir que todos estos personajes que evidentemente estaban bien escondidos o bien guardados o al menos contenidos desde otro punto de vista, con una persona que a la semana de asumir reprime una movilización laboral, como fue el caso de Cresta Roja, cuando ven que sucede este tipo de cosas, se envalentonan y vuelven a salir y decir, bueno, estos son de los nuestros. O sea que de forma indirecta está generando condiciones para que estos grupos nuevamente surjan y para que se empiecen a balear o se empiece a tomar actitudes de este tipo fascista contra aquellos que no coinciden con sus ideas. O sea que concretamente lo que estamos haciendo es abonando la tierra para que crezcan determinado tipo de yuyos, y estos yuyos son estas personas, ¿no? O sea, en eso el gobierno ha abonado y se ha encargado de hacer la vista gorda a todo esto. Así es. Le recordamos a aquellos que recién se enganchen que estamos hablando con Kibo Carlotto en la Semana de la Memoria. Kibo, me parece que también a lo que apuntaba recién mi compañera Mayra es a algo así como lo que ayer hablábamos con Luis de Lía y nos decía el poder armó su libreto, ¿no? Y a estos enunciados que identifican a los trabajadores estatales con ñoquis, a los militantes kirchneristas con vagos, digo, ¿se puede establecer un paralelo entre este armado discursivo y aquellos enunciados que legitimaban el accionar de los militares o es muy disparatado? Y, no sé si en términos iguales, digamos, porque yo no quiero caer en cosas necias, pero sí hay mucho parecido. Sí tiene que ver con el desprecio a lo que es el Estado, sí tiene que ver con el tema del achicamiento del Estado, sí tiene que ver con las justificaciones previas que se están haciendo, es decir, todo lo que está dentro del Estado no sirve, son todos lumpenes, son todos ñoquis, son todos inservibles, por lo tanto, generar las condiciones para que el día de mañana, como el propio Macri lo ha planteado, a nosotros nos sobran 1,5 millones de trabajadores del Estado, el día de mañana generar las condiciones para tener de alguna forma consenso como justificación de lo, claro, de lo que ellos mismos están planteando. Esto sí se trabaja así, claro, se trabaja en este sentido, se hace de la misma forma en la dictadura que ahora. La diferencia es que en la dictadura te echaban y si protestabas te desaparecían, hoy no. Te pegan un balazo de goma, eso sí. Kibo, un poco, digo, desde volviendo a la década de Néstor, de Cristina, que tanto ha hecho en materia de políticas de derechos humanos, ¿no? ¿Y qué perspectiva tienen en cuanto a los futuros juicios que se realicen a los represores? Y te digo, mira, muy mal, muy mal. Nosotros sabíamos, yo, acá en la provincia de Buenos Aires, en la Secretaría de Derechos Humanos, habíamos logrado de que la provincia de Buenos Aires se convierta en querellante de todos los juicios de lesa humanidad que se habían desarrollado o que estaban vinculados directamente con la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy corremos el riesgo de que la provincia de Buenos Aires pierda su presencia porque los abogados no los mandan, no les dan instrucciones, y en incluso en aquellos casos donde somos querellantes, si la provincia no hace nada y la nación que va por el mismo camino tampoco hace nada, la defensa de los genocidas tiene todo el derecho de plantear ante la ausencia de la querella, nosotros pedimos la absolución de esta gente o perdimos la conmutación de la pena o que se rebaje la pena, y se están dando las condiciones para eso. En Nación, ¿qué pasó? Bueno, ahí Abruch, el secretario de Derechos Humanos, planteó de que como mínimo que él cree que los genocidas no tienen que estar en cárceles comunes, sino que tienen que estar en cárceles domiciliarias. Sí, porque son los pobres viejitos, digamos, y todo ese planteo. Sí, incluso la editorial que salió a un día de haber asumido Mauricio Macri del diario La Nación, sí, que fue algo, digo, que a más de uno nos dejó con la boca abierta, los medios corporativos, los medios hegemónicos, que algunos están manchados, ¿no? Legitiman todo esto y era como que estaban esperando el momento, bueno. Por suerte he visto, o hemos visto, el repudio de mucha gente, ¿no? Incluso algunos hasta miembros o trabajadores de Grupo Clarín, de La Nación. Sí, gracias a Dios, el tema de los derechos humanos yo creo que es parte del genoma del pueblo argentino, del genoma humano del pueblo argentino, y no va a ser tan fácil, ¿no es cierto? Ahora, en estos apenas 100 días, porque a mí me parece que han pasado como 15 años, digo la verdad, sí, pero apenas en estos 100 días el nivel de aceleración y el nivel de profundización que están teniendo con respecto a algunas políticas, entre ellas los derechos humanos, es alarmante, alarmante, porque están tratando de desarmar en muy poco tiempo lo que tardamos 12 años en construir, en definitiva. Claro, esto, y teniendo bueno, todo el aparato sí. mediático para Total. Generar no consenso en la, en, sí. en la población, es terrible. Medios que son los menos que hoy forman parte de la oposición, casualmente te metes en internet, no los puedes abrir, uh-huh. los portales tardan mucho, sí. Se les caen los sistemas, pasan cosas rarísimas. Sí, sí, sí. Punto. Kigo, quería preguntarte sobre... Pero bueno, sí. vamos a tratar de que no suceda, claro. Ahí está, se había entrecortado un poquito la comunicación. Kigo, antes de preguntarte por la movilización del 24 y demás, metiéndome un poquito en la ciudad de La Plata, ¿sí? que alguna vez fuiste candidato a intendente, ¿cómo venís viendo y sintiendo la gestión de Julio Garro aquí en la ciudad de La Plata? Bueno, mira, todavía te digo la verdad, no he visto nada. Yo vivo en la periferia de La Plata y te digo la verdad, para llegar a mi casa es el Camel Trot. Está todo lleno de agujeros y todo eso. Ahora está bien, bueno, podemos decir, bueno, recién tiene 3 meses, no puede ser, bueno, etcétera. Pero tampoco veo que se estén haciendo cosas, pero bueno, por ahí uno puede equivocarse, puede ser subjetivo. Lo que sí veo, que me preocupa, es el mismo de manejo de Concepción, tanto de Macri, de Vidal, como de Garro, porque pertenecen al mismo concepto político, y ese concepto político tiene que ver con dejar afuera a los sectores más populares, a los sectores más necesitados, y terminar con el estado de bienestar. Se nos corta un poquito la comunicación. Kigo, ¿nos escuchás? De las mayorías populares. Vamos a ver si podemos solucionar un poquito los detalles se buscan técnicos. Cosas raras, etcétera. Kigo, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho perfecto. Ahí está, desde aquí está un poquito sucio. Bueno, ya adentrándonos un poco en la movilización del 24, en este nuevo aniversario, que es el número 40, ¿cómo lo vienen preparando? ¿Cómo va a ser la movida desde los sectores nacional populares, ¿no? Como se dice actualmente. Bueno, es una marcha como todos los años, con la diferencia, digamos, como te planteaba hoy, que está hecho bajo un régimen o un estado, gobernado por otro sector político, muy contrario a nuestros pensamientos, o muy diferente al menos. Pero bueno, con un estado de movilización muy, muy grande, yo creo que va a ser una de las movilizaciones, quizás sea la más grande desde el golpe, desde la democracia, donde van a participar todos, absolutamente todos, con todas sus banderas y con todas las consignas. Y organizados siempre por los organismos de derechos humanos, que son madres, madres línea fundadora, abuelas, hijos y... otros organismos de derechos humanos. Así que creo que va a ser muy importante, creo que es importante que la movilización sea grande para de alguna forma manejarnos con este arma que nos ha quedado, que es la movilización popular, y decir, bueno, no, ni un paso atrás con respecto a las políticas de derechos humanos. Espero que el gobierno lo lea y espero que el gobierno sea razonable con este tipo de cosas, ¿no? Es lo que esperamos todos. Kigo, un abrazo grande, gracias por esta comunicación. Y bueno, allí estaremos el 24 marchando todos juntos. Claro, sí. Junto a Estela también. Bueno, claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, charlábamos con Kigo Carlotto.